Tumsas mate miglus mate ligua ligua aiza zera veleia siligua dun bausite txuxvalite ligua ligua ie velkmanin iedraia iligua. Viegligaju paruden iligua, ligua, kas par muata gaiga linia ligua. Zaltan iedriz inada maligua, ligua, vinia krasta galinia iligua. Nu ad bridu, nu ad radu ligua, ligua, zelt nietridi nu aluzu shuligua. Jai nu meitu vainadzini ligua, ligua, ducem vita krast mala iligua. Tumsas mate migras mate ligua, ligua, patsel savo villainiti ligua. Laire zeia nula mara ligua, ligua, caniedriti ziedinati ligua.